Ahora el mensaje de hace un ratito era para esto. Yo sé vivir sin mis sueños. Yo puedo seguir adelante sin ellos. Más sin ese aplauso para él.